No llores por él, no te conviene. Te hace sufrir, no deja de mentir, contigo se entretiene. No llores por él, es egoísta. Aparte de infiel, solo piensa en beber, tienes que ser realista. Aunque somos amigos desde hace tiempo atrás, no puedo seguir mirando esa vida que te da. Me interesas como nadie, eres la mujer que soñé. Fui un tonto aquel día en que te lo presenté. Estoy consciente, te fallé, pero un simple mortal. Debiste escucharme y no dejarte consolar. Sin embargo, nunca es tarde para amar. Si quieres, todavía podemos volver a empezar. No lo aprecie, mi hermano casi es. Más cuenta me doy que te trata con la punta del pie. Y me interesas como nadie, eres la mujer que soñé. Fui un tonto aquel día en que te lo presenté. Estoy consciente, te fallé, mortal. Debiste escucharme y no dejarte consolar. Sin embargo, nunca es tarde para amar. Si quieres, todavía podemos volver a empezar.